Fue una puesta en escena para decir más de lo mismo, que estamos en crisis, no haciéndose responsable, por supuesto, de esta crisis, ni planteando el origen, las causas, sino los efectos. Las causas, repito, son desde ya hace muchos años, se ha dejado de grabar a los ricos en la misma proporción en que se graba a los trabajadores. Todo el régimen tributario es regresivo. En ninguna de las grandes grupos económicos que operan en la región aportan para sostener el Estado provincial, y entonces el Estado toma deuda para cumplir con sus obligaciones: salud, educación, justicia, todas las demás. Y eso tiene un límite, y lo último que ha ocurrido es que ha tomado un nuevo crédito no pagando a los trabajadores y trabajadoras ni a los jubilados y jubiladas. Nosotros hemos hecho una propuesta de reforma tributaria que no fue tenida en cuenta, fue modificada por los legisladores, de manera tal que vuelven a convertir una propuesta genuina en otra forma de crédito, porque en vez de plantear nuevos tributos o cambiar las alícuotas de los tributos existentes, lo que hacen es decirles que paguen a cuenta de futuros impuestos, o sea, que aporten a cuenta de futuros impuestos, lo cual es otra forma de crédito. Esto demuestra quiénes gobiernan los grandes capitales, y a nosotros nos hacen jugar cada dos años a la democracia pidiéndonos el voto. Esta es la discusión que estamos dando: o cambiamos estas reglas que instalan los poderosos, o seguiremos empobreciéndonos en una de las provincias más ricas del país.